Buenas tardes. Bueno, hace un tiempo yo veía por televisión distintos casos y yo decía, pobre gente, lo que está pasando. También hace un tiempo se decía que la inseguridad era una sensación. La señora Garré decía eso y ahora le digo, señora, no es una sensación, lo estoy viviendo. Tuvimos la suerte de que Rafael en estos días ha evolucionado bien, ya está de alta. Mucho no pude pensar esta semana, pero hoy decía, charlando con amigos, con gente conocida, ¿cómo puede pasar esto con la policía? ¿Quién nos cuida? Tenemos que ponernos seriamente firmes en esto que es la preparación para la policía, ya sea local, ya sea provincial, porque no es un chiste estar en la calle con un arma. Yo creo que tiene que haber una tarea larga, porque no es poner 20.000, 30.000, 40.000 policías porque hay inseguridad. Hay que prepararlos. Como así también estudiamos para ser alguien, esta gente tiene que estar preparada para poder salir a la calle a cuidarnos y en serio. Un arma no la maneja cualquiera, por eso necesita sus tiempos. Prepararse como persona, estudios psicológicos, una formación, un estudio. No es dar trabajo a cualquiera para ser policía y pegar manotazos de abogado para salvar el tema de inseguridad. Yo creo que tenemos que tomar conciencia todos de que esto lleva un tiempo y que el gobierno, sea quien sea, tiene que preparar a la gente bien. No importa que se tarde un poco más, un año, dos, pero esto tiene que suceder pronto, a ponernos muy serios para que nosotros estemos confiados en la policía. Hoy ya no confiamos en la policía. Entonces esto tiene que ser atacado de lleno, firme, todos. Por suerte hoy yo lo puedo contar, digamos, ya pasamos la tormenta, lo tengo a Rafael en mi casa. Pero hay muchos más que no están acá y que por ahí van a pasar por este momento. Entonces, yo le pido a todos, sobre todo al gobierno, que tome conciencia que no es poner más policías, sino tener una buena preparación.